Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Agenda Propia. Mi nombre es Jimena Regada y espero que se encuentren muy bien. Estos son los titulares. Expertos temen que obesidad infantil siga subiendo. Le ponen freno al masivo uso de celulares en la conducción vehicular. Mitos sobre la donación de sangre impiden que haya más donantes. Sobreexplotación de recursos pesqueros en la región del Biobío provoca escasez de especies y cesantía. Según cifras del Ministerio de Salud, el 34% de los menores de 6 años sufre de sobrepeso y obesidad. Se teme llegar a un 50%. Las cifras además indican que en el sur del país se encuentra el mayor porcentaje de niños con sobrepeso, liderados por la región de Aysén con un 15,4% y seguido por Magallanes con un 13,1%. María Jesús Richards nos entrega más detalles sobre esta información. Sedentarismo, cambios en la dieta nutricional y malos hábitos alimenticios son las principales causas que justifican las altas tasas de obesidad en nuestro país. En 2013, la Encuesta Nacional de Salud reveló que el 39% de los mayores de 15 años tiene sobrepeso y que 300.000 personas padecen de obesidad mórbida. En este contexto, la revista médica británica The Lancet dio a conocer el estado de la obesidad en 188 países. Según el registro, Chile está entre las 10 naciones con más obesidad y sobrepeso en menores de 20 años. La condición de sobrepeso en un menor ocurre cuando el niño tiene más del 10% de peso que debería tener para su estatura y edad, mientras que en el caso de la obesidad, este rango sube a 20%. La directora del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción, Eliana Durán, explica que estas patologías están asociadas a la gran cantidad de productos alimenticios que existen en el mercado. La población se radicó mayoritariamente en nuestro país en las ciudades. Por lo tanto, se redujo la caminata y el esfuerzo físico, ¿ya? Porque la ciudad te da mayor comodidad en cuanto al desplazamiento y eso significa gastar menos energía. Y dos, y muy fundamental, porque se produce en Chile una explosión en la disponibilidad de alimentos. Es importante destacar que una dieta rica en grasas y azúcares promueve el aumento de peso. Además, el exceso de calorías y la falta de ejercicio contribuyen al desarrollo de la obesidad. En los niños y adolescentes, la inactividad es un elemento fundamental, ya que están generalmente muchas horas sentados frente al televisor o el computador. Raúl González Ramos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, afirma que los menores deben cambiar sus hábitos sedentarios, pero a la vez tienen que comer alimentos saludables. En gran parte por el bombardeo que tenemos de la famosa comida chatarra, que se llama, que están en todas partes, digamos, tú vas a la playa y están los carritos con las papas fritas. Así que hay un problema cultural ahí que hay que corregir, digamos. Para combatir esta verdadera epidemia, el Estado chileno ha impulsado distintas políticas públicas para erradicar la mala nutrición por exceso, como por ejemplo el programa Elige Vivir Sano. Sin embargo, estas iniciativas no han dado buenos resultados. Para la nutricionista y académica Eliana Durán, el problema radica en que los profesionales no pueden obligar a los niños a comer de manera saludable, pues debe ser una decisión personal. Las políticas sobre la promoción de estilos de vida saludable debieran ser supragobiernos, debieran instalarse como una cuestión de país, de Estado, independiente del color político que esté tomando las decisiones en ese momento, y ser permanentes, sustentables, sostenidas y fortalecidas en el tiempo para pretender revertir la situación, que es muy compleja. La obesidad tiene un importante impacto en la salud y está asociada a distintas patologías, como diabetes, hipertensión arterial y alteración del colesterol en la sangre. Sin embargo, el sobrepeso infantil presenta mayores riesgos, debido a que un menor que es obeso probablemente será un adulto obeso. Los resultados del CIMSE de Educación Física no dejan muchas esperanzas con respecto al tema. El test, aplicado a alumnos de octavo básico, muestra que la obesidad pasó de 41% en 2011 a un 44% en 2012. Sin lugar a dudas, el sobrepeso se ha convertido en un asunto de interés mundial. Ahora solo queda esperar que las políticas gubernamentales produzcan un efecto positivo en la población y que los padres eduquen a sus hijos para que no se conviertan en futuros adultos con sobrepeso. La Gobernación Provincial de Concepción, en conjunto con Senda Bio Bio y Carabineros de Chile, iniciaron una campaña preventiva para disminuir el uso de celulares en los conductores penquistas mientras se encuentran al volante. Una situación que va cada día en aumento. Tatiana Aguilar nos entregará mayores antecedentes sobre este tema. Motor encendido, celular apagado. Una frase que muchos conductores chilenos han hecho caso omiso. Esto se debe a que en nuestro país ha aumentado la cantidad de accidentes de tránsito por la masiva utilización de celulares. De acuerdo a una estadística que tiene la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET, conducir no atento a las condiciones de tránsito donde figura el uso del celular ocupa el segundo lugar entre las 10 primeras causas de accidentes de tránsito en el país. Es por ello que Carabineros ha incrementado sus controles vehiculares. Un claro ejemplo de aquello es el catastro que lleva la primera comisaría de Concepción, que desde enero a la fecha ya son 182 infracciones que se han cursado, todas ellas alusivas a la ley 18.290, la cual está relacionada con el uso de dispositivos móviles en la conducción. El comandante John Polanco de la primera comisaría de Concepción afirma que el uso de móviles al momento de conducir es una infracción grave a la ley de tránsito. Infracción, ya, infracción grave, en que expone la integridad física no solamente del conductor, sino que también de la tripulación en un vehículo que va en desplazamiento, y también de terceras personas inocentes, ya sea en la condición de peatón o como conductor. La institución de Carabineros de Chile día a día ha podido comprobar que tanto conductores como peatones, cuando utilizan celulares, pierden la noción del tiempo y del espacio en el que se encuentran, convirtiéndose de esta forma en potenciales víctimas de accidente de tránsito. Una clara estadística que comprueba lo anterior son las más de 16.000 colisiones que se ocasionaron en nuestro país por la utilización de celulares durante el año 2012. El comandante John Polanco de la Primera Comisaría de Concepción cree que la campaña preventiva ayudará a sensibilizar a la gente respecto a la utilización de los dispositivos móviles. Aquí se pretende privilegiar el bien mayor, que es la protección a la vida, sobre todo a las personas, ¿no es cierto?, que van a protagonizar un accidente y que van además a causar un daño tanto en lo material y también en lo referente a las lesiones que se provocan a terceras personas que son inocentes. Yo creo que ahí va un trabajo que va integrado respecto de poder lograr una comprensión, una sensibilidad frente a este tema y generar inmediatamente los cambios de conducta. A pesar de los riesgos y las multas que conlleva esta grave falta, los choferes del país reconocen abiertamente que es una conducta que realizan frecuentemente. Un estudio realizado por Automóvil Club de Chile en 2013 muestra que el 68% de los encuestados reconoce realizar o responder llamados mientras conduce, un 83% admite escribir o responder mails, el 81% dice usar Facebook y el 77% se conecta a Twitter. José Novalillo, prevencionista de riesgo, indica que la utilización de celulares es una práctica riesgosa y que puede llegar a tener consecuencias fatales. Es un elemento de uso masivo y hay personas que uno los ve y andan con dos celulares móviles. Por lo tanto, va a tener que atender uno u otro en algún momento. No es recomendable desde el punto de vista de la prevención que alguien utilice estos dispositivos móviles mientras conduce. A pesar de la utilización de manos libres y artefactos externos, los celulares son considerados como un agente distractor a la hora de conducir. Es por ello que se espera que esta campaña cree conciencia entre la gente y que pueda salvar más de una vida. Vale la pena seguir el consejo: motor encendido, celular apagado. Desde su descubrimiento en 1983 y su temprana aparición en Chile en 1984, el VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, ha cobrado millones de vidas. Sin embargo, los tratamientos actuales contra el VIH han cambiado, permitiendo que las personas enfermas puedan vivir más años y que las cifras de muertes disminuyan. La crónica es de Alejandra Tillería. El VIH es un virus que arremete contra el sistema inmunitario, infectando y destruyendo las células. Asimismo, produce una alteración de estas, dejando a la persona propensa y débil a contraer otras enfermedades. Cuando la enfermedad avanza y se agrava, esta se convierte en SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fase en que el sistema inmune es altamente deteriorado y muchas son las probabilidades de atraer otras afecciones, conduciendo a la muerte cuando no hay un tratamiento de por medio. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en un 37% disminuyeron las muertes por SIDA en América Latina en la última década. En tanto, en Chile, cifras del Ministerio de Salud indican que a partir de 2011 se observó un descenso de la tasa de mortalidad, alcanzando las 2,7 muertes por 100.000 habitantes. La entidad sanitaria atribuye este descenso de la mortalidad a la actual terapia contra el virus, denominada triterapia. Anterior a esto, en Chile, solo en 1987 comenzó a utilizarse el test de ELISA para detectar la enfermedad y los primeros tratamientos consistieron en el uso de sidobudina, medicamento altamente tóxico y que no detenía el aumento del virus en el cuerpo. La triterapia se encuentra cubierta por el sistema de salud pública, por lo que actualmente existen más de 16.000 personas recibiendo esta terapia con el fin de vivir muchos años más. La farmacóloga y docente del Departamento de Farmacia de la Universidad de Concepción, Sigrid Menikent, señala que la triterapia consiste en la administración de tres drogas que en conjunto actúan como antirretroviral, disminuyendo la carga viral en el cuerpo y controlando la enfermedad. Consiste en usar tres fármacos que se llaman triterapia, tres medicamentos, que son de diferentes mecanismos de acción. Generalmente se utiliza un inhibidor de transcriptasa reversa, que es una de las enzimas que utiliza el virus, y es una enzima importante porque es la que transforma el material genético del virus. Lo que se obtiene es un virus inmaduro, que son incapaces de replicarse. La región del Biobío presenta una tasa de mortalidad por SIDA de entre 2 y 3,9 casos por 100.000 habitantes, quedando por debajo del 6 y 10,2 casos por 100.000 habitantes que deja Arica y Parinacota como la región con mayor índice de muertes por SIDA en el país. Las vías de contagio del VIH se producen por relaciones sexuales sin protección, transfusiones de sangre contaminada o uso de jeringas infectadas y de la madre al hijo durante el embarazo. Por lo que a partir de los años 90 hasta la fecha, los gobiernos de turno han iniciado diferentes campañas de prevención, enfatizando el uso de preservativo y la realización del examen para su detección a tiempo, buscando disminuir la cifra de contagio. La presentación ante el Congreso del proyecto de AFP estatal confirmó la crisis y problemas del actual sistema de pensiones, pues entrega a los trabajadores una jubilación baja en términos económicos. Pero existen otros caminos que pueden mejorar monetariamente la tercera edad. El informe es de Diego Vera. El actual sistema de pensiones está siendo cuestionado por la opinión pública, especialmente jóvenes, pues la principal fuente de ahorro es la que ingresa al sistema entre los 21 a los 36 años. En Chile, la pensión promedio está situada en los 150 mil pesos, inferior al sueldo mínimo, situado en los 190 mil. Cuando el sistema de AFP fue impuesto en 1980, se prometió que cada trabajador recibiría el 70% de su último salario, algo que no se ha cumplido. De acuerdo a un informe de la organización Felices y Forrados, los chilenos tendrán pensiones que en el mejor de los casos llegará al 30% de su último sueldo. Pero existen alternativas para incrementar la jubilación. Uno de esos métodos es el ahorro previsional voluntario, según explica el ingeniero comercial y magíster en finanzas Gino Lorenzini. A ver, la mejor alternativa para mejorar los ahorros es el APB dentro de la AFP. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, depositas 100.000 pesos mensuales en APB, el Estado te bonifica con 15.000 pesos adicionales. Fenómenos como la incorporación de la mujer al mercado laboral, el trabajo informal o el boleteo, la movilidad y especialmente el aumento en los años de estudio y de la vida de la población influyen negativamente en los resultados de una futura pensión. Para Gino Lorenzini, este es uno de los grandes problemas del actual sistema de AFPs, porque no ha sido capaz de enfrentar o adaptarse a los nuevos tiempos. Porque antes las personas se ponían a trabajar a los 18 años. Y estamos teniendo jubilaciones de 150 lucas. Obviamente que si los cabros están empezando a ahorrar recién a los 30, no van a tener muy buen futuro por esa línea. Aunque desde la Asociación de AFPs han declarado que los trabajadores jóvenes se unan al Fondo A, que presenta un mayor riesgo de ganancia y pérdida, esto no es completamente cierto, pues hasta los 35 años el trabajador reúne el 50% de su futura pensión, por lo que es mejor escoger un fondo de pensión según el estado de la economía financiera. Gino Lorenzini recomienda que las personas que están ingresando al mundo laboral depositen el 20% del sueldo en una APB. Para los jóvenes lo más importante es, ojalá, partir trabajando y haciendo un 20% del sueldo en APB. En definitiva, la situación de los jóvenes con el actual sistema de pensiones es bastante compleja, porque todavía no se han presentado soluciones para que al momento de jubilar las personas tengan a lo menos un ingreso mínimo que se pueda acercar al último salario que perciba. Símbolo de la cultura oriental, las artes marciales se han incorporado a nuestra sociedad como una disciplina que ayuda a mantener una buena salud mental y el equilibrio físico y emocional necesario para nuestro desarrollo social y humano. Mayores antecedentes en el siguiente informe de Patrick Pucci. La historia de las artes marciales en Chile se remonta al año 1935 con la llegada de Kurt Mitchell Gronow, considerado el primer maestro y precursor de la doctrina en nuestro país. Con un estilo basado en el jiu-jitsu, comenzó instruyendo a personal militar y en menos de una década tenía miles de alumnos y varias escuelas a lo largo de la nación. Luego, a comienzos de los 60, Hernán Moncada, uno de los primeros alumnos de Gronow, funda la primera escuela de karate con un estilo propio denominado Andes Ryu. Durante la misma década nace la Escuela Japonesa de Karate por iniciativa del sensei René Vildósola Pérez, quien además fue el primero en representar a Chile en competencias internacionales. En la actualidad, decenas de estilos derivados y combinaciones de distintas artes marciales se practican en escuelas, gimnasios, dojos y academias a cargo de los maestros o senseis, quienes poseen distintos niveles del primero al décimo llamados Dan. El sensei Mauricio Espinosa, cinturón negro, tercer Dan, es experto en karate Ueshu Ryu, uno de los estilos considerados como cuna de esta doctrina. Este profesor de educación física explica que las artes marciales no se han masificado en nuestro país principalmente porque las personas vinculan esta actividad al deporte y a la competencia, desconociendo su real propósito. El deportista tiene su fecha de vencimiento, digámoslo así. Karate, do, como disciplina, no tiene fecha. He tenido la oportunidad de entrenar con japoneses de 80 años. A eso queremos llegar. No haya término para eso. La habilidad como karateca en la lucha, capaz que no se ocupe nunca. El hecho de disfrutar de una buena salud, compañerismo, respeto entre pares, eso lo acompañará a uno siempre. Pese a que no existe un gran interés de la población adulta, Espinosa señala que la cantidad de niños practicando artes marciales ha ido en aumento, ya que los padres descubrieron que estas son tanto o más beneficiosas que otros deportes, favoreciendo el desarrollo físico y mental de sus hijos. Un resaltar o sacar como la educación, sacar los valores del niño a través del arte marcial. Que le enseño a los chicos no competir con los demás, sino que competir con uno mismo. La concentración, la disciplina, el respeto. Eso es lo que trato y lo que trata de resaltar y de sacar el karate do. Además, dicha práctica ha mejorado los tratamientos de niños con hiperactividad, déficit atencional y otros trastornos neurológicos, con un trabajo que, según Espinosa, logra ver sus frutos a mediano o largo plazo, siendo muy importante el entorno del menor. Llega bastante gente con problemas de ese tipo con los chicos, medicados y no medicados. Pero yo les digo siempre, el karate no hace milagros, eso sí que ayuda. Siempre tiene que ir los padres unidos a la enseñanza con el karate do y con la escuela. Es así como desde el otro lado del mundo, esta disciplina milenaria, que ha inspirado grandes leyendas y famosas películas, se instaló hace más de medio siglo en nuestra región, convirtiéndose de forma casi desconocida en una alternativa para desarrollar un estilo de vida distinto que no distingue edades, género o estrato social. Solo un 18% del total de la sangre se obtiene a través de campañas especiales en el país. La donación de sangre no es un tema que preocupe, pese a la importancia para la salud de la población. La crónica es de Romina Fierro. La donación de sangre no es una costumbre entre los penquistas y en general en todo el mundo. Casi nadie llega a donar sangre por sí solos, la mayoría son convocados por alguna urgencia familiar. Frente a ello, la Organización Mundial de la Salud conmemora todos los años el 14 de junio el Día Mundial del Donante. Este año, la actividad estuvo centrada bajo el lema «Sangre segura para las embarazadas», a modo de sensibilizar a la población sobre la importancia del acceso oportuno a sangre y productos sanguíneos seguros para la prevención de la mortalidad materna. Según antecedentes, diariamente mueren unas 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto, siendo las hemorragias graves durante el parto y el puerperio una importante causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. Pero, ¿por qué hay tan poca cultura de la donación de sangre? Al respecto, la directora del Centro de Sangre de Concepción, Cristina Martínez, explica que ello se debe a las principales fobias o creencias que la gente tiene sobre la donación de sangre. Hay varios motivos por los que la gente no dona voluntariamente. O sea, ya sea porque piensan que es una pérdida de tiempo o que lo harán cuando algún familiar lo necesite. O sea, incluso hay personas que piensan que pueden contraer algunas enfermedades como el VIH. Pero lo cierto es que con 450 mililitros de sangre que done una persona, se pueden salvar hasta 3 días. El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a adolescentes de menos de 15 años. Aunque Chile no es parte de estas lamentables cifras, las campañas para promover la donación altruista de sangre son fundamentales. Se indicó que el 70% de las donaciones de sangre provienen del sistema de reposición, mientras que solo un 18% del total de la sangre se obtiene a través de campañas. Realidad que pretenden cambiar gracias a la Política Nacional de Sangre, que busca aumentar la donación voluntaria, implementando planes de accesibilidad a los servicios para así salvar vidas, tal como lo explica Cristina Martínez. La donación de sangre es una necesidad importantísima para casi todas las prestaciones de salud, ya sean cirugías, partos, etcétera. Es fundamental que en los hospitales siempre haya un stock. Una persona puede donar hasta 3 veces al año. Lo que hay que hacer es crear conciencia en las personas de la importancia que tiene donar sangre. En Chile, la sangre no se compra ni se vende. Ningún centro asistencial del país cobra por la sangre. Lo que se recauda es para la preparación que se requiere para mantener la sangre, sus derivados y el tratamiento que se hace para que sea apta para transfundir, además de los insumos que se usan para realizar la transfusión. Hace más de 200 años, Chile se independizó de España. Desde esa época, que año tras año siguieron repitiendo diversos hitos que marcaron la organización de esta patria. Pero en los tiempos modernos, los ciudadanos tienen poca memoria y ánimo de rememorar los hitos que marcaron la formación de este país. Más detalles en el siguiente informe que he preparado. El acceso a Internet, la televisión y los medios de comunicación han influido en la entrada de nuevas culturas a nuestro país, lo que ha significado un olvido de las costumbres que se practicaron en nuestro país por casi 2 siglos. Partimos con el Año Nuevo, donde las familias compartían una cena, luego abrazaban a sus familiares pasadas las 12 de la noche. En la actualidad, los padres y sus hijos celebran por separado en fiestas que generalmente son con los amigos. El 20 de enero, los católicos acudían a agradecerle a San Sebastián por los favores concedidos y a comprometerse con mantas para que el santo los auxiliara. Costumbre que aún se conserva, pero gracias a las generaciones adultas porque los jóvenes ya no se involucran tanto con las iglesias. Junio era conocido como el mes de los santos, donde estaba San Daniel, San Juan, San Pedro, San Pablo, que les dio el nombre a los nacidos en esos días específicos. Que además se hacía un gran festín la noche de San Juan, alrededor de un fogón donde se buscaba darle más fuerza al sol con la llegada del invierno. Las fiestas patrias no eran solo asados y tragos, sino que se bailaba cueca, las mujeres cocinaban las comidas típicas y a la tarde se iba a la media luna a ver el rodeo o la parada militar junto a toda la familia. En la actualidad, hemos dejado que costumbres extranjeras penetren en la sociedad y sobre todo los jóvenes que se dejan influenciar por ídolos que generalmente no son chilenos. Se olvidan que antes de la invasión española vivía un pueblo rico en cultura, que estudió incluso las matemáticas, y que se organizaban en pueblos más pequeños donde había un toque que protegía a los otros. Los únicos que en mayor parte siguen apegados a las tradiciones son los adultos mayores, que hasta el día rememoran los importantes hitos que forman parte de la identidad de este país. En el mismo sentido, Carmen Saavedra, que pertenece al grupo de adulto mayor Revivir de Talcahuano, nos relata qué festividades celebran durante el año. Bueno, primero que todo, en el adulto mayor hay talleres. Y esos talleres consisten en grupos de señoras que hacen teatro, folclore, melódico. Para fiestas patrias también se va a desfilar, se canta, se baila. Lo importante es no quedarse en la casa, salir a recrearse, relajarse. Es por esto que hay que mantener el respeto por los adultos, porque a pesar que lo extranjero parezca más entretenido, pertenecemos a un país donde los mayores portadores de la tradición son nuestros padres y abuelos. La pesca en Chile comienza en los años 60 con la explotación de la sardina, utilizando un proceso denominado carrera olímpica, que consistía en la libre explotación de recursos, ocasionando con el tiempo la sobreexplotación de recursos marítimos. La crónica es de Jocelyn Contreras. En los años 90, la pesca se posicionó como la tercera actividad económica del país, produciendo más de 4 millones de toneladas de productos, en su mayoría jurel. Luego de estos años de riqueza, en el 2002 comenzó la crisis pesquera, que se extiende hasta ahora. Mario Carrillo, director del Sindicato de Tripulantes de Concepción, señala las causas de esta falta de recursos pesqueros. La crisis pesquera era toda predecible, porque en algún minuto se comenzó a sobreexplotar todos los recursos naturales, en general. La sardina, la choeta, el jurel también empezó a ser sobreexplotado, no tan solo por los industriales chilenos, sino que también por los industriales del mundo, porque todos vinieron a pescar a la costa del Pacífico Sur. Además de la sobreexplotación de los recursos pesqueros, tratados internacionales afectaron en la productividad marítima. Eric Rifo, presidente del Sindicato de Motoristas de Marina Mercante, señala otra de las causas de esta gran crisis. Los empresarios que confiaron en que estaban haciendo las cosas muy bien y que todos iban a firmar un convenio internacional, y hoy día tenemos que Perú no lo firmó, y resulta que la cuota de jurel, que es el recurso más valioso de Chile, ahora no depende de nosotros. Que 28 países nos tienen que decir a nosotros cuánto pescado tenemos que pescar aquí al lado afuera de San Vicente. No es justo. Durante el 2013 y bajo el artículo 173 de la actual ley de pesca, el gobierno entregó un bono a los pescadores para paliar la crisis de los principales productos de la zona, la sardina y la anchoveta. De la mano de este bono vino una serie de protestas, ya que los pescadores artesanales asumieron que el gobierno no cumplió con la entrega de recursos. La solución que entregaron científicos fue la producción de otro producto, la jibia. Sin embargo, el fraccionamiento de este producto presenta problemas, ya que los artesanales recibirán un 80% de su producción y los industriales solo el 20%. Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones y Capitanes de Pesca de la región del Biobío, asume la falta de una institución gubernamental. Tenemos que recuperar los recursos pesqueros, pero con una institucionalidad que dé el ancho para el manejo y administración de esto, y una subsecretaría. Es demasiado poco, es como tener un kiosco diario. Necesitamos urgentemente un Ministerio del Mar. Se espera que este 2014 las autoridades solucionen este problema de escasez, que tiene a más de 1.400 pescadores cesantes en la región del Biobío. Y con este último informe hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima edición de Agenda Propia. Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.